Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Estamos en el programa 660 de estos, vamos para los 14 años del programa Aire Puro, espacio socioambiental de la Radio Placeres, donde intentamos rescatar, más que rescatar, compartir desde los actores mismos los conflictos socioambientales que viven cada uno de los territorios y comunidades, pero también las distintas alternativas de lucha, de resistencia y de construcción de modelos distintos a la hora de habitar el territorio. En el programa de hoy tenemos dos entrevistas muy interesantes y un pequeño reportaje. Vamos a partir con el pequeño reportaje y aprovechamos de mandarle un gigante y tremendo saludo a toda la gente que le da vida y le ha dado vida a lo largo de estos 5 años al Parque en Camino Cintura, ese pedazo de tierra que hay entre el Cerro Alegre y el Cerro Cordillera, que resiste ser un espacio de desarrollo inmobiliario y se busca fortalecer una instancia de encuentro, de recreación y de esparcimiento para la comunidad toda. En ese sentido, saludamos los 5 años de Por un Parque Cintura y con eso compartimos también un audio más bien explicativo y conmemorativo de lo que ha significado este trabajo colectivo, y que hoy en día, dentro de las múltiples cosas que hay una huerta y una abonera, un espacio de punto limpio bastante interesante donde la gente se puede encontrar, pueden hacer picnic, caminar, andar en bicicleta, en fin. Además, vamos a compartir, nos vamos a ir al sur del país o el territorio denominado Chile y vamos a conversar con el movimiento Aguas Libres Villarrica a propósito de todo lo que ocurre en el lago Villarrica, las distintas fuentes contaminantes que hay y también las acciones que ha realizado la comunidad organizada, porque acá tenemos que entender que no es el Estado ni es el municipio el que empieza a considerar la relevancia y la importancia de cuidar el lago Villarrica o los ríos o los esteros o los humedales, sino que casi siempre, en la mayoría de las ocasiones, es la comunidad que se organiza y se articula y empieza a levantar esas demandas para resguardar espacios que también, cuando son bien cuidados, sirven para fortalecer el desarrollo sustentable o del turismo o de la agronomía o de otras iniciativas económicas que son respetuosas y se integran equilibradamente con el entorno natural en el cual están emplazadas. Ya entonces vamos a tener ahí al movimiento Ríos Libres, no, el movimiento Aguas Libres de Villarrica, haciendo un análisis de todo lo que pasa ahí, de cuáles son las contaminantes, entre las pisciculturas, las inmobiliarias, la gente cochina que bota las cuestiones a la orilla del lago, y también cuáles son las acciones que desarrollan y cómo desde la quinta región y cómo nos podemos contactar con ellos y ellas a través de las redes sociales. Después vamos a ir a la segunda gran entrevista del Aire Puro de esta semana, y esa segunda gran entrevista es con el geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Pablo Mancilla. Él es parte de un equipo bastante interesante y lo entrevistamos por dos cosas. Uno, lo entrevistamos por BioGeoArt, una instancia donde múltiples disciplinas se articulan para dar una mirada a distintos escenarios, a distintos espacios, y como ello va dando cuenta de la integralidad de los fenómenos finalmente, ¿ya? Y bueno, Pablo nos hace una mención de lo que es BioGeoArt, un poco las acciones que desarrolla. Después nos fuimos a conversar sobre uno de los trabajos que está desarrollando BioGeoArt, que tiene que ver con un mapeo tanto de conflictos como de oportunidades de alternativas al desarrollo que están ocurriendo en la reserva de la biosfera Campana Peñuela. Ya recordemos que es un paño que parte desde Ocoa, desde Olmué, desde el Cerro La Campana y llega hasta el sector de Placilla, pasa por Quilpué, por el estero Marga Marga y llega hasta Valparaíso. Entonces un espacio súper importante, y acá a través de BioGeoArt se está realizando un mapeo colaborativo online, ya que es una instancia bastante interesante de adecuar los mapeos a la condición sanitaria en la cual estamos producto de esta pandemia. Y después conversamos sobre la relevancia de los mapeos como herramientas útiles para los pueblos y las comunidades, para empoderarse, para defenderlo, para conocerlo, y también algunos links o redes sociales para aquellos que les interesa indagar un poco más y meterse en el trabajo que está haciendo este grupo de investigación, ¿ya? Además, un bonus track que nos invita a hacer una nueva entrevista con Pablo en un futuro cercano tiene que ver con la página Territorios Alternativos, una especie de consultora de profesionales de varias áreas de formación, pero de geografía fundamentalmente, que les ponen a disposición su conocimiento y sus herramientas de manera gratuita para las comunidades que tienen algún conflicto socioambiental y que buscan buscan fundamentos y argumentos para defender el espacio, ¿ya? Así que eso tenemos en el día de hoy. Partimos celebrando y conmemorando los 5 años del Parque Cintura. Seguimos con el movimiento Aguas Libres de Villarrica. Y finalizamos con Pablo Mancilla de BioGeoArt, de Territorios Alternativos, y quienes están llevando a cabo el mapa de conflictos socioambientales y oportunidades de alternativas al desarrollo en la reserva de la biosfera Campana Peñuelas. Esto es Aire Puro número 660. Esto es Aire Puro en un octubre más, un octubre tan importante para este país llamado Chile. Somos gente de campo, la tierra cultivar, siembra, apicultura, ganadero y mucho más. Bella montaña, flora nativa, agua que corre, surco vital. Aquí en el valle, gente aguerrida, trabajadora que va a luchar. No, no, no abriremos aquí la puerta. No, no, a quien nos venga a devastar. No, no, no dejemos a la minera. No, no, que nos vengan a palabrear. Que habrá trabajo, que habrá comida, que habrá camino por asfaltar. Que si las aguas, que el suple hoyo, que nada de eso nos va a afectar. Venden el cuento, compran los votos, pero aquí adentro no van a entrar. Traer las mineras hacia Coyihuay va a ser horrible. No queremos ser un pueblo fantasma. Yo no quiero las mineras acá en este valle. Las mineras lo que van a venir a hacer acá es destruir el valle, los árboles, los caminos. Y nosotros queremos tranquilidad. Para darles la guerra a ellos. Si la idea es que nosotros todos nos unamos acá. Y estoy en contra de las mineras por la destrucción que van a hacer en este valle y la destrucción que van a causar. Sí. Yo no quiero ninguna mina más. Yo tampoco no quiero ninguna mina. Queremos vivir así, tranquilos. Queremos Coyihuay sin minerales. No queremos mineras en Coyihuay. Nadie lo moverá de este lugar. ¡Coyihuay! Unos consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua. Con la edad, la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones. Evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. Hola, soy Subverso. Estás escuchando el programa Aire Puro en Radio Placeres de Valparaíso. Hola, ¿cómo están, gente linda? Y les voy a contar acerca de una organización donde un árbol se siente muy cómodo, que es el parque. Es un sueño que parte ya hace aproximadamente 5 años. ¿Cómo llegué yo al Parque Cintura? Muy simple. Yo llegué porque estaba ahí, inserto en ese sector, cuando vivía en la casa de la chiqui Lisa. Porque de alguna forma nosotros vimos que ese espacio tenía que ser un lugar de encuentro para la gente de Cordillera, para la gente del Cerro Alegre, sobre todo la gente que transitaba por ahí, que van a los colegios, que van a hacer sus actividades sociales. Parque es un ejemplo en la recuperación del territorio, porque dentro de todos estos años, aunque ha sido un camino bien largo y bastante lento, siento que se ha recuperado de buena forma. Por ejemplo, cuando empezamos, cuando se empezó este proyecto de recuperar el parque, un parque para Camino Cintura, fue que había que limpiar el parque, mucha basura y el diálogo constante con los vecinos, que todo partió dejándole carteles: vecino, por favor, no deje basura, vecino, por favor. Después llegaron los carteles que eran un poquito más pesados, como ya, pues ponte vivo. Podemos ver que la naturaleza está sepultada debajo de la ciudad, y la labor de estas personas es desenterrarla, es liberarla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camila, conocida como La Che, y participé en lo que fue el mural. Y de ahí, bueno, vi las paredes, me parecieron interesantes para intervenir, y después me quedé como parte de la gran familia que es, y bueno, aunque esté lejos ahora, para mí siguen siendo mi familia de Valpo. Con el contexto de la pandemia y la crisis económica que está derivado, acá con los vecinos de Camino Cintura nos organizamos y ya llevamos 3 meses aproximadamente alimentando aproximadamente a 120 personas los días domingo, en articulación con la olla del Club Deportivo Edwards Lyon, organizada por el Comité de Vecinos William Lyon, y la olla de la capilla de la calle 2. Había ido anteriormente, pero esta jornada en particular me dejó muy contento y me marcó. Y si bien siempre había visto el trabajo desde lejos, asistir a esa actividad, sentir esa energía y comer esa comida tan rica, me llevó a que cuando volví a la casa me lancé de lleno a la quebrada, que es donde vivo yo. Un lugar que también estaba lleno de basura, muy complicado, y centré toda mi energía en recuperar este pedacito que me tocó vivir. Es tan especial y es tan bella la forma de organizarse que es como una familia. Es algo que me enseñó mucho del respeto a la vida, a la libertad, al autogobierno. Ha sido súper grande porque los espacios se han delimitado mucho más. Los juegos, los senderos, están mucho más limpios. Y se nota mucho la activación de mucha gente trabajando, porque venir a limpiar un terreno tampoco llama mucho la atención, pero es la única forma que tenemos para comenzar a hacer algo y poder hermosear un poco los lugares que tenemos en Valparaíso, que no son tantas áreas verdes. La recuperación de la tierra, de los parques, quebradas, es el futuro de Valparaíso y es el futuro de nuestro planeta. Y gracias por todo el trabajo que están realizando, por todo el aprendizaje que entregan, la sabiduría, la experiencia y todo el cariño y el amor con el cual durante estos 5 años se le ha entregado al parque y a la comunidad. Si es que se nos niega, no hay mejor forma que hacerlo que recuperarlo con trabajo, porque eso es hacer verbo de la palabra dignidad. Un área verde donde se puede generar vida social y comunitaria, y que vengan niños, que venga gente a andar en bicicleta, familias. Ahora con el contexto del encierro de la pandemia, hay vida, entonces ya se ha referenciado y hay un reconocimiento y una valorización de este espacio como un lugar de encuentro, de vida sana, y eso a mi parecer es una de las principales evoluciones que han generado acá las compañeras y compañeros que han trabajado en la recuperación de este espacio. Porque si nosotros tenemos arbolitos, ni pajaritos, ni agüita, no hay naturaleza, por eso hay que cuidarla. Un saludo fraterno entonces desde Santuario de Naturaleza de Quilpué. Seguir trabajando con huerta, con olla, con parque. Aguante, defiendan el territorio y arriba los que luchan. Saludos desde Córdoba, desde el otro lado de la cordillera. Siempre me preguntaba por qué está tan contaminada y lo que más me preguntaba, por qué nadie hace algo para cambiar esto. Y si usted que está escuchando ahí se ha hecho esa pregunta, acérquese al parque. Vaya a una reunión, se va a sentir libre. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estamos en un nuevo espacio de Aire Puro, tanto de Radio Placeres de Valparaíso como de los otros medios comunitarios que nos retransmiten, y dentro del trabajo de visibilización de distintos conflictos socioambientales y distintas experiencias de resistencia, nos encontramos por ahí, por el ciberespacio, con la organización Aguas Libres de Villarrica, y ahora estamos en un contacto con esa cuña de si no vamos, llamamos. Estamos con Kariem de la organización Aguas Libres de Villarrica. Hola Kariem, ¿cómo estás tú? Hola, bueno, muy muy contenta de que nos hayan podido contactar y de ir generando redes con distintas organizaciones que están por mejorar el medio ambiente, las aguas, los ríos, todo eso. Excelente. Oiga, como para contextualizar a la gente que esté escuchando aquí en Valparaíso, ¿cuándo nace y por qué nace Aguas Libres Villarrica? Bueno, antes de eso, mire, les voy a contar bien cortito que nosotros, Aguas Libres, somos un movimiento social autogestionado, sin militancia política ni religiosa, y que trabajamos por la sustentabilidad de la cuenca del lago Villarrica. Uh-huh. Y principalmente nos ocupa el agua. ¿Desde cuándo se está trabajando? Más o menos del año 2016 o 2015, más o menos, que comenzó ya a resonar fuerte el hecho de que el lago estaba contaminado, y que a nivel, digamos, de gobiernos locales, la Serenidad y el Medio Ambiente, la municipalidad, no había ninguna acción respecto a eso. Entonces, como ciudadanía, nos fuimos juntando, primero en un café, después en una reunión más grande, y así hasta que se pudo organizar los seminarios en la Universidad Católica de acá de Villarrica, y se fue dando información, digamos, desde la universidad, la información que había en la Universidad Católica, Imagínate que ya en el 2015 había un estudio en la Universidad Católica que había un indicador biológico de la salud del lago. Ese estudio ya tenía 8 años. Y ese estudio ya decía de la mala salud que tenía el lago. Claro, aquí en el lago hay un chorito que le dicen el chorito del lago. Y cuando ese chorito crece grande, de buen tamaño, grande, no es tan grande como el mar, que ustedes se pueden imaginar. Y todo lo que es más pequeño, pero tiene un tamaño, y cuando el lago se empieza a contaminar, empiezan a salir puros choritos muy pequeños que son no son más grandes que un pulgar. Uh-huh. Claro, como un indicador. Oiga, ¿y cuáles serían...? ¿Y cuáles serían los factores que están incidiendo negativamente en la salud del lago Villarriga? ¿Cuáles serían los contaminantes en este caso? Bueno, intervienen varios factores. Uno, la piscicultura, que intervienen los cauces de los ríos para la producción. Intervienen no solo el cauce del río en algunos aspectos que lo, digamos, que los puedan intervenir y tener, a ver, desviarlos un poco, sino que además, por ejemplo, le ponen sal, los antibióticos, el alimento, las mismas fecas de los peces, porque son miles de pececitos. Entonces, una es la piscicultura. Lo otro es que hay una fiscalización insuficiente para la piscicultura. Las inmobiliarias que construyen en la orilla del pozo del agua. El hecho de que no haya un alcantarillado entre Villarrica y Pucón. Entonces las inmobiliarias que construyen, sale que ellos van a hacer una planta como de tratamiento privada, pero si es que se ven superadas, por ejemplo, lo tiran al lago. Eso, empresa sanitaria, por ejemplo, Aguas Araucanía, que da un servicio, digamos, deficiente de tratamiento de agua, y que contamina el río Tolten. Pero, sin embargo, nosotros hicimos la denuncia a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y dice que está en la norma. Entonces la norma es ineficiente. Es ineficiente en cómo está trabajando y cómo regula la empresa sanitaria. Otro factor es la ciudadanía, que no recibe la información de lo que sucede en su territorio, por eso es tan importante la radio local, ¿eh? Y la ciudadanía permanece indiferente. O también deja todo en las manos del municipio, por tanto nos involucra en ser parte de la solución. Y nosotros creo que podemos también ser parte de la solución. También acá en la zona, en un principio, teníamos a los alcaldes totalmente indiferentes respecto a esta situación. Incluso negaban que hubiera contaminación en el lago, precisamente porque es una zona turística. Entonces tenían a la baja de turistas. Pero una vez que se fueron dando todos los antecedentes y el lago se declaró saturado, ya le empezaron a dar más importancia. Pero desde algún punto de vista también es una importancia no tan de fondo, sino que más que quedan las palabras que las acciones. ¡Suscríbete! suscriba a The USA Company. Estás escuchando Aire Puro. Yendo por otro lado, son desde el 2016 más o menos, está Aguas Libres de Villarrica trabajando, como tú lo mencionabas, articulándose en cafés, en distintos espacios. Nos comentaste cuáles eran las fuentes contaminantes ya desde la piscicultura, con eso uno diría ya es bastante la contaminación, pero a eso se le suma el tema inmobiliario, se le suma una falta de inversión, como lo mencionaste tú, en el alcantarillado entre Villarrica y Pucón, se le suma una falta de fiscalización y se le suma una ciudadanía o una parte de la ciudadanía muchas veces inconsciente que tampoco es capaz de resguardar los bienes comunes como es el lago. Como Aguas Libres Villarrica, ¿cuáles son las acciones que tú considerarías como las más importantes que se han desarrollado desde el 2016 a la fecha, como para poner en el tema de la comunidad esto y empezar a buscar una manera de tanto de aminorar como reparar, supongo, la salud del lago? Bueno, primero que nada, el hecho de que el lago se declarara saturado en marzo del año 2018. Después, bueno, salió la resolución del decreto ley y todo eso. Eso no lo manejo tan bien los números, eso, ¿ya? Uh-huh. Una cosa es, también se parte del comité ampliado de la Seremi del Medio Ambiente para participar activamente en el plan de descontaminación del lago Villarrica. Ahora el plan de descontaminación está listo, pero hay las observaciones que se le puedan hacer, se pueden hacer en una consulta ciudadana que va ahora, una vez que pase este tiempo de excepción constitucional. Una vez que pase este tiempo de excepción constitucional, se va a hacer la consulta ciudadana. Y la tarea de nosotros ahora es difundir por todos los medios posibles que se va a hacer esta consulta ciudadana y que todas las personas podemos participar y, bueno, hacer las observaciones que corresponden. Y en eso también se está trabajando, o sea, nos estamos reuniendo con otras organizaciones ciudadanas que son de Pucón y de este territorio, precisamente para fortalecernos y para que cuando sea el tiempo de hacer las observaciones, que sean observaciones que sean, digamos, propositivas y seguir avanzando con este preplan de descontaminación que es de 15 años. Entonces también nos importa que haya un directorio, digámoslo así, liderando este plan de descontaminación y que también hayan personas responsables de llevarlo a cabo y en cada una de sus fases. O sea, que hay que se gestionen determinadas metas y que esas metas se cumplan y que también se le vaya informando a la ciudadanía respecto del avance del plan de descontaminación. Oye, y ese plan de descontaminación, disculpa mi ignorancia, pero ¿quién lo financia y quién lo lleva a cabo? ¿Eso lo lleva a cabo la Seremía de Medio Ambiente, lo lleva a cabo el municipio, lo lleva a cabo la Intendencia? ¿Quién se carga de ejecutar eso? Bueno, la Seremía del Medio Ambiente acá en la región y los recursos son del Estado. Uh-huh. Están liberando altos recursos del Estado precisamente para este plan de descontaminación. Entonces, súper importante que sea un plan efectivo, además que es el dinero de todos. ¿Y qué es lo que conlleva un plan de descontaminación de un lago? ¿Cómo se ejecuta eso? Bueno, primero hay que plantear que un lago, cuando se declara saturado o contaminado, es porque el lago no es capaz de limpiarse por sí mismo. Uh-huh. El lago Villarrica demora alrededor de 2 años y medio en limpiarse por sí mismo. Cuando un lago está sano, el lago Villarrica demora eso en limpiarse por sí mismo cuando está sano. Pero cuando ya, digamos, está enfermo, está en la UCI, no demora eso, demora mucho más. No te podría decir cuánto tiempo, lo desconozco, pero demora mucho más y ese es otra razón y por lo mismo hay que disminuir, por ejemplo, todas las las actividades de la piscicultura, por ejemplo, tener una mayor fiscalización en la piscicultura, tener una mayor fiscalización de cuáles son las aguas o las aguas grises que van al lago, saber de las fuentes difusas. La fuente difusa es más difícil de controlar porque todo lo que tiene que ver con la contaminación que genera la agricultura. Entonces, por eso es tan importante saber bien cuáles son, por ejemplo, las viviendas que hay en el borde del lago. ¿Tienen alcantarillado o no tienen alcantarillado? ¿Cuánta emisión de contaminantes genera la vivienda? ¿Cuánta emisión de contaminantes genera las plantas de tratamiento de aguas del día? ¿Cuánta emisión de contaminantes genera la piscicultura? Todo eso se ha hecho, ya se hizo el estudio y se están haciendo diferentes formas de ir controlando eso, pero aún así, al menos lo que se nos presentó como preplan de descontaminación, todavía hay que hacer alguna mejora desde el punto de vista de las agrupaciones que estamos en esto y de agua libre Villarrica. Sí, yo te lo consultaba porque de repente el extractivismo, donde también entra el tema de la piscicultura, parte de su fundamento es como defender las fuentes laborales que van generando, pero también, ahora que te escuchaba, uno piensa en estos planes de descontaminación o de recuperación de ríos o lagos que están enfermos, y eso también implica una fuente laboral y de trabajo bastante importante como para la recuperación de los ecosistemas, y que muchas veces no se considera como alternativas a los trabajos más vinculados con el extractivismo, que implican destrucción en relación con esto y que implica fiscalización, educación y generación de la infraestructura necesaria para que tengamos un lago con todas las posibilidades que le pueda entregar a la gente, tanto que vive en el territorio como que va a veranear o a turistear por esos lados, ¿o no? ¿O me fui en la bola? No, está bien. Mira, primero que nada, nosotros tenemos que pensar que nosotros, a veces nos dicen tener una relación armoniosa con el agua, y nosotros cuidemos el agua en la medida en que nosotros decimos cuánta agua ocupo, pero nadie se ocupa de qué calidad de agua estamos recibiendo en la llave o qué calidad de agua tiene nuestro río. Es tan importante el hecho del agua. Nosotros, el cuerpo humano, nosotros es un 70% agua. Agua fluye por nuestra sangre. Entonces, ¿qué calidad de vida queremos tener? ¿Quiero tener una calidad de vida en que mi sangre haya contaminantes? Así de estrecha es la relación que tenemos con el medio ambiente. Muchas veces nos enseñan como pensar que el medio ambiente es afuera, y no, somos nosotros parte del medio ambiente. Respiramos, tomamos agua, somos parte, tenemos una interacción, por cada segundo tenemos interacción con nuestro medio ambiente. Entonces, no, el hecho de que haya contaminación en los ríos, en los lagos, significa que tenemos problemas primero de salud. En el lago Villarrica también se generan bloom de algas, y son unas algas verdes que se ven en el lago, y que estas algas, hay cianobacterias, y estas cianobacterias son tóxicas para la salud humana y para también, por ejemplo, las mascotas. Entonces, si hay cianobacterias o hay un bloom de algas, la persona no se puede acercar al lago a bañarse. ¿Por qué? Pues pueden tener diarrea, pueden tener problemas en la piel, pueden tener náusea, y a las mascotas les pasa lo mismo. Entonces uno también pierde la calidad de recreación, de ocio. ¿Por qué? Porque antes yo, cuando era niña, me podía bañar libremente y espontáneamente en cualquier curso de agua en esta zona, y ahora yo no puedo dejar que mis sobrinos, por ejemplo, se bañen en cualquier zona. Ya perdimos la espontaneidad. Nos afecta en esta zona es turística. La riqueza natural que tenemos es muy, muy bonita, muy grande, pero la hemos perdido paulatinamente. Entonces, si nosotros queremos fomentar nuestro trabajo en un turismo sustentable, tenemos que hacer que nuestra riqueza sea sustentable, o sea, se sustente en el tiempo, que protejamos nuestros bosques nativos también. El hecho de que haya una gran cantidad de monocultivo de pinos y eucaliptus también afecta a los ríos y a los lagos, porque los monocultivos extraen, al ser todas especies jóvenes, extraen una mayor cantidad de agua de las napas subterráneas. Entonces todo va confluyendo como para que se genere esta situación que decimos de conflicto, pero en realidad son bastantes factores. Y la ciudadanía, yo creo que nadie quiere estar en conflicto, queremos estar en armonía. Queremos disfrutar del lugar que vivimos, del territorio en que vivimos. Pero se van dando estas situaciones y de repente vemos que nuestro río no es el mismo río, que nuestro lago ya no tiene el mismo brillo, y que queremos pasear por el río Tolten y está saturado un mal olor que genera una planta de tratamiento en la zona, y resulta que pagamos por esa planta de tratamiento para que trate las aguas y lleguen en buenas condiciones al río. Y me imagino que al menos debería tener un olor que se note un tratamiento de las aguas, el olor que hay en cuando sale el agua de la planta de tratamiento aquí en Villarrica es pestilente, es asqueroso. Entonces, todas esas situaciones se van dando y eso afecta a la pesca deportiva, afecta a la calidad de vida, afecta a todo. La cultura que tenemos acá, todo, o sea, el pueblo mapuche sustenta mucho de su riqueza, de su cosmovisión, en la riqueza de los bosques nativos, en el agua, en los volcanes. Y nosotros estamos influenciados por el pueblo mapuche y a su vez ellos se ven influenciados también por nosotros. Entonces también vamos perdiendo parte de esa riqueza cultural. Corred, vaya meses. Hoy es un buen día para rapear. Es de noche y viernes 13. Tan común y tan corriente como las mentes deshechas. Porque en mi país todos los meses son la misma fecha. Escribo con la derecha, limpio jefa, perribari. Y con la izquierda nada más, solo cuando hablo de party. Algo tan poco común como chatear con Pustari. Porque nunca he hecho el amor, ni en un porky ni en un yari. Cargo la escopeta, voy al rap, inspiración completa. Pa' mi tercer disco no, voy pa' mi octava gaveta. Pasa el tiempo, más faceta, la jugada más se aprieta y mi meta sigue siendo llenar el caos de libretas en chori y en chancleta. Sigo estando en mi barrio en Bané, dándole perro a los viejos y aprendiendo sus refranes, regalando los criollos, fumándome los titanes, mi alma y mi corazón a todo el que se la gane, para gringos, catalanes, americanes y turcos. La verdad la tengo primo, ni la invento ni la busco, porque no sería tan justo si en mi mundo no soy sano, ni aunque salga fichureando con tu pai como un marciano cubano. 100% con patriotismo se hace, aunque ningún tema mío salga por las teleclases, voy en quinta fase, ponme más compases, no hay clemencia, porque a fuerza de cojones marcamos la diferencia. Vivo en La Habana, ciudad de noche sin fin, vete pa' la pista y ponte tu carnet en un solo pin, porque aunque todo ilumina, todo tiene su misterio, la vista más sana es la vista del cementerio. Hablo en serio, vengo de esta sociedad y sé su forma, combato lo negativo con mis principios y normas. Censura, primo, me suena, toca si la ves llegar, silbito el libre, los altos conceptos para llevar. Hablo en serio, aunque dicen que a veces soy un grosero, mírenlo como una forma de ser certero y sincero. Muchos de sus compañeros, aunque eso no lo distingan, son más farsantes que puerco, no voy a cambiar ni pin. Al combate, que no es complejo, concepto y reflejo de lejos, que no mata el catalejo. Los cangrejos me tiran las muelas, pero no me quejo, que los de raza no chillan por el pellejo. De lejos, el mundo parece más bonito. De lejos, los números grandes se ven chiquitos. Evito, pero me la juego al pegadito. Silbito, llégalo en tu circuito. Al combate, no tengo paz, respeto igual, paz y poesía. No creo en los santos, gobiernos, decretos, ni en policías. Aquí suda las agencias y te mueres si te quejas, que Changó no coge guagua ni vive en La Habana Vieja. Una mano me compone y la otra me aguanta el cuello. Estoy que cierro los ojos y lo que veo es un camello. ¿Qué? La calle, el trabajo, el aire caliente y contaminado. En Cuba se nace, vive y te mueres que estresado. Discos de rap underground cargan el mercado negro, sí, porque está prohibido el uso realista de los cerebros. En Camagüey, en la isla, en Santiago o en La Habana, nos obligan a pensar como otros le da la gana. Mi mundo, mi espacio y yo, jepap, resistencia y calma, dándole bate a los vidrios hasta que suene la alarma. Quien se arma de dignidad, sangre de resentimiento, por eso sin consecuencia rompo los 10 mandamientos. Espera un momento, atento, soy una computadora. Entre canción y canción refresco 2 o 3 horas. Valoración, diferencio siendo honesto, de esos que siguen cagando con el calzoncillo puesto. Protesto, tribuna, madriguero, barbarán. Iba a ser rapero tonto, eso lo dice el Corán. Si violían libre expresión, que no se me va el avión. No estoy sonando en las calles, métete tu institución. Es consagración mi don, que mi inspiración no mengua. Y si fallo, doy la verde, pa' que me corten la lengua. No se pierde, sigue intacta, mi conciencia es un espejo. Por eso cuando me acuesto duermo como un perro viejo. Que no es complejo, concepto y reflejo. De lejos, que no mata el catalejo. Los cangrejos me tiran las muelas, pero no me quejo. Que los terrazas no chillan por el pellejo. De lejos, el mundo parece más bonito. De lejos, los números grandes se ven chiquitos. Evito, pero me la juego al pegadito. Silvito, llégalo en tu circuito. Al combate, que ando sueltecito y abusando del grafito. ¡Ja! Silvito, al combate. Champion Record, man. Es paciente. Hola, soy Jimena Peredo del Colectivo Ciudadano en Defensa de la Pastora. Los saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Un saludo a toda la banda de Aire Puro que transmite en la resistente Radio Placeres. Habiendo revisado un poco cuál es la motivación de que se juntó Aguas Libres en Villarrica o de Villarrica, entendiendo las distintas acciones que han ido desarrollando a cabo, dos cosas como para ir cerrando un poco. ¿Qué se le viene al futuro a Aguas Libres Villarrica y cómo la gente que está en Valparaíso y en otros territorios puede apoyar? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuáles son las redes sociales que utilizan ustedes para que quienes se motiven, quienes también están en la defensa de los ríos y de los lagos a lo largo de todo el país, puedan de repente estar articulados a través de estas plataformas? Bueno, primero que nada, el Facebook de nosotros, el Instagram, es Aguas Libres Lago Villarrica. También tenemos una página, se llama www.aguaslibreslagovillarrica.cl. ¿Qué se nos viene a nosotros? Bueno, se nos viene el apruebo de la Constitución, como convención constitucional. Esto es muy importante, porque la contaminación, o sea, la Constitución no protege el agua como un derecho humano, todo lo contrario, la privatiza, le otorga lucro, la mercantiliza y deja más vulnerables precisamente a las comunidades mapuche, al pequeño agricultor y al ciudadano común, que queda, digamos, al capricho de los poderes económicos. Como tú sabes, los derechos de agua se están, digamos, en manos de privados. Entonces es muy importante que votemos en que primero participemos con mucho entusiasmo en esta oportunidad que tenemos, que vamos a votar a prueba, que aprobemos con convención constitucional y elijamos a personas que nos representen como constituyentes, que andan a los ríos, que haya límite al poder de las empresas, al poder de las mineras, para que podamos mantener nuestro río y nuestro lago libres de contaminación. Sí, pues bueno, ahí es una apuesta interesante que se tiene, que consiguió el pueblo y la sociedad entera luego del estallido y posterior revuelta, que esperamos mucho que no se convierta en un arcoíris 2.0, pues, así como que nuevamente no sea el engaño de los partidos políticos. Y ahí, como bien lo dijiste tú, la participación efectiva de ciudadanos y ciudadanas independientes que pongan por delante los beneficios colectivos más que los privilegios de transnacionales o de los capitalistas importantes que tiene el país, que son finalmente los dueños de esto, por los Luxis, los Mate, los Angelini, los Piñera, en fin. Estimada, ¿qué podemos hacer desde Valparaíso para aportar a la lucha que están dando ustedes ahí por las aguas libres en Villarrica? Bueno, la próxima tarea de nosotros también es informar a la ciudadanía y en realidad a todo el país lo que viene en el plan de descontaminación, porque si en el plan de descontaminación hacemos un buen plan de descontaminación, hacemos las observaciones, y ojalá que la Seremi también la considere, ¿ya? Esto puede ser un precedente para todos los ríos y lagos del país. Esa es la idea, que no porque Villarrica tenga la segunda norma y el lago Llanquihue, los otros lagos estén, digamos, marginados de esta situación. Hay muchos lagos acá que proteger, muchos ríos. Y nosotros hablamos de la cuenca, porque el lago Villarrica parte en los ríos, en el río Puesco, en el río Licura, en el río Trancura. Todo eso es parte del lago Villarrica. No es solo, digamos, lo que nosotros conocemos con el nombre del lago Villarrica, no. Es desde donde parte el lago. Y todos esos ríos confluyen hacia la cuenca. Y tiene que llegar agua limpia a ese lugar para que nosotros podamos disfrutar del lago que, no sé, yo conocí hace, no sé, 40 años atrás. Entonces, eso es muy importante, que todos digamos que de alguna forma generemos redes, que no organicemos, que el otro día tuvimos una reunión con la gente de No Alto Maipo y fue realmente muy bueno, y la gente de Petorca también. Salieron ideas muy buenas. Entonces, a la medida que nosotros nos vamos reforzando como sociedad, como comunidad, y a la medida que nos informamos y a la medida que participamos y nos hacemos responsables, nos hacemos cargo de nuestra basura, nos hacemos cargo de diferentes cosas que gota a gota va generando que vamos limpiando nuestro medio ambiente. Entonces, en la medida que nosotros nos hacemos responsables, que no le dejamos la responsabilidad a los demás, En ese sentido todos podemos ayudar y remar y bogar para el mismo lado. Si de alguna forma el arcoíris, digamos, lo que pasó en el 88 se convirtió en, no sé, digamos que el arcoíris o la alegría se nos hizo humo de alguna forma, es porque nosotros lo dejamos todo en las manos políticas. Entonces ahora no podemos, si bien todos hacemos política, no podemos dejar todo en las manos políticas. También tiene que haber, asegurarnos de que haya fiscalización también a las empresas, a las municipalidades. ¿Quién fiscaliza la gestión de las municipalidades? Eso son puntos importantes. Entonces, eso es lo que creo que cada uno de nosotros podemos hacer. El hecho de que lo conversemos en la mesa, de que hayan radios comunitarias como ustedes que están hablando de estos temas y lo ponen sobre la mesa, es muy importante. Y que nos den estos espacios a los movimientos ambientales y sociales, porque no tenemos estos espacios por ejemplo, en la televisión pública. No tenemos estos espacios. O en un medio digital importante. Hemos sacado algunos titulares nosotros porque, bueno, hemos hecho alguna, denuncia. Por ejemplo, en febrero de este año sacó un titular, Agua Libre, digamos, porque se denunció Agua Araucanía, esta situación de la contaminación en el río Toltán. Pero nosotros queremos que todo se solucione. Pero también hemos dado cuenta que si nosotros no tenemos un impacto mediático, no nos escuchan. De esa forma se fue logrando que el lago se declarara saturado también. Entonces, muy importante que digamos que nos vamos articulando de esa forma. Super, bueno, decir que Radio Placeres tiene todo el espacio para las expresiones comunitarias y sociales que construyen también los territorios y las ciudades, y al contrario, le negamos y no tienen espacio los partidos políticos y ese poder en particular como para salir por la Radio Placeres. Así que nada, va a estar abierto siempre el mic para lo que tengan que compartir ustedes y para que la gente gente en Valparaíso conozca también las distintas luchas por el medio ambiente, por la naturaleza y por las aguas que está ocurriendo a lo largo de este país que le denominan Chile. Estimada Karen, palabras finales para cerrar este contacto. Bueno, muchas gracias y sobre todo que vamos con mucho entusiasmo a votar. Que llamo a todas las mujeres, sobre todo a las mujeres. Nosotras tenemos la oportunidad en este momento de participar en una constitución y también elegir a mujeres y que le demos una mirada femenina a la constitución también. Somos ciudadanas. Es súper importante que nosotras participemos y bueno, y a todos participemos, los jóvenes, las jovencitas, todos a participar y a votar a prueba con convención constitucional. Ese es un paso, no es la cúspide de la montaña, es el inicio, pero todo se comienza con un paso. Así que, y después a elegir los constituyentes, y como digo, de a poco se va solucionando esta situación, pero tenemos que dar los pasos que corresponden, y en paz, y cuidándonos todos. Uh-huh. Estimada, se pasó por sus palabras, que esté muy bien, y seguimos en contacto para difundir la hermosa y necesaria labor que hacen usted. Ya, pues muchas gracias, de corazón, gracias. Ya, chau, chau, que estén bien. Ya, chau. Tiene 12 años y ya anda metiendo los dedos con gran habilidad. Tiene 12 años no más, ya tiene 5 causas en su prontuario policial. A su papá lo mataron en Cana, había caído por robo un tiempo atrás, y su mamita no pudo con él y tres más. Todo el día trabajar, 4 moscas que alimentar. Le gusta poquito vacilar, sale a fiesta y llega después de la madrugada. Mezcla vino con coñac, no está ni ahí con nada. Fuma pitito y lee hacia los demás. Oye muchacho, ¿dónde está tu infancia? Se te olvidó que tenía y que jugar. Tu etapa de liga avanza y nunca regresará, nunca jamás volverá. Y no quiere estudiar, no quiere trabajar, no quiere bajar, solo quiere volar. No quiere estudiar, no quiere trabajar, solo quiere volar. Tiene 15 años y ya se anda mandando tremenda cagada. Y se elegí lo ilegal, tu vida se acortará. Recuerda que las balas no distinguen si soy valiente o soy mamá. Recuerda que las balas no distinguen si soy valiente o soy mamá. Y le gusta pelear, a los gringos robar. El mundo de la calle se volvió su hogar, pero lo inevitable ya está por llegar. Te va a saltar la pata, la yuca te va a llevar. Tiene 20 años y está tomando sola cuadrito, igual que su papá. Corrió el mismo pasar. Ahora 10 años y un día para reflexionar. Hay

Estamos en un nuevo espacio de Aire Puro de la Radio Placeres de Valparaíso. Más de 30 años trabajando en la comunicación comunitaria. El Aire Puro va por su 14 cumpleaños. Y hoy vamos a conversar con una experiencia muy interesante. Casi siempre abordamos temas de conflictos socioambientales, conversamos con las comunidades. La semana pasada estuvimos conversando con la gente de Coyihuay, con la gente de Putaendo, con la gente de Huasco, en fin, con los que están trabajando el tema de la defensa de los glaciares. Pero hay otras ocasiones en las que nos acercamos más bien a las distintas alternativas que se van generando, a las distintas reflexiones que va teniendo un poco esta relación entre el ser humano, entre las sociedades humanas y la naturaleza o nuestros entornos. Hoy nos encontramos por el teléfono con Pablo Mancilla. Él es parte del equipo de DioGeoArt y, dentro de otras hartas cosas que están haciendo, están llevando a cabo un mapeo colectivo en la reserva de la biosfera Campana Peñuelas. Así que nada, pues, saludamos a Pablo. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, René, y saludar, bueno, a toda la gente que está escuchando el programa el día de hoy. Sí, pues nos van a estar escuchando en la Radio Placeres, pero también te cuento que este espacio se retransmite en otras varias radios comunitarias más, de Paine, de Rancagua, de Coyhaique, en fin. Así que ahí también van a estar conociendo lo que es BioGeoArt. Partiendo por ese tema, ¿qué es BioGeoArt? Que hay como una unión de varios conceptos en ese nombre. Claro, mira, BioGeoArt es un proyecto en el cual nos reunimos desde una perspectiva transdisciplinaria entre investigadores de diversos ámbitos, desde la geografía, la biología, el trabajo social, la sociología, pero por sobre todo, más que un diálogo entre académicos, lo que buscamos es poder abrir un trabajo en conjunto de co-creación de conocimiento con las comunidades locales, con las organizaciones socioambientales, con el objetivo de poder abordar otras perspectivas que, digamos que en el contexto de esta fractura de la naturaleza y la cultura que ocurren en la época contemporánea, en el contexto del cambio climático, de la globalización, de las transformaciones territoriales, puedan ser reducidas, digamos, a partir de experiencias colaborativas. Y ahí entonces, dentro de estas acciones colaborativas, surge esta iniciativa del mapeo colaborativo online, que es el que estábamos haciendo referencia al inicio del programa. Uh-huh. Oye, yo estaba viendo la página, porque hay una página web que la gente puede ver, que es biogeoart.cl, y ahí ustedes mencionan que para hacer ese trabajo que nos comentaste utilizan una metodología denominada inmersión rizomática. ¿Cuáles son las características de esta metodología para que quienes nos estén escuchando la entiendan un poquito más? Claro, mira, nosotros aquí en esta búsqueda, digamos, de poder identificar maneras diferentes de poder relacionarnos con la naturaleza, más allá de lo que se promueve en el contexto tradicional, digamos, de la razón científica, económica, que comúnmente ve la naturaleza como algo externo, como algo que está fuera de nosotros. Nosotros proponemos entonces relacionarnos con la naturaleza desde una mirada diferente. Y para eso entonces entendemos que es necesario generar esta inmersión a través de una forma distinta de, digamos, de explorar la naturaleza a través de nuestros sentidos. Y en esa medida entonces lo que vamos haciendo es, por ejemplo, trabajar con todo lo que son los paisajes sonoros, como forma de poder leer, digamos, este lenguaje que surge en el sonido de los ríos, en el sonido de los bosques, de las aves, y cómo estos nos van también comunicando, ¿cierto?, otras formas de expresión con la naturaleza. Ahí, de hecho, si ustedes entran en la página web, van a encontrar hartas actividades que hemos desarrollado con el Aconcagua Fab Lab, que es también un laboratorio de la Escuela de Diseño de la Católica del Paraíso, que dirige nuestro colega Juan Carlos Geldes. Y ahí, por ejemplo, lo que hacemos es diseñar unos dispositivos especiales que lo que hacen es buscar amplificar el sentido de la audición y ocultar un poco el sentido de la vista, con el fin de poder ir haciendo estas caminatas de la deriva, ¿cierto?, en el cual nos perdemos en el bosque y vamos haciendo un registro de estos sonidos. También hemos hecho otras experiencias, por ejemplo en Concón y en algunas zonas de por ejemplo como Altos del Ircay, o incluso la misma reserva de la biósfera, donde hemos ido trabajando también en conjunto con artistas como Homo, colectivos de artistas como Homo Sonorum o la misma gente del Festival Sonámico, en los cuales hemos ido haciendo algunas colaboraciones para poder ir captando estos temas. Entonces, la inmersión rizomática tiene que ver un poco con eso, ¿no? Cómo generar una inmersión en la naturaleza, pero a través de nuestros sentidos. Y algunas cosas también, por ejemplo, que estamos realizando son también el trabajo con, por ejemplo, con el sentido de lo táctil, con el sentido del olfato, con jugar, por ejemplo, con la mirada, con los sentidos de la observación para poder de esa forma explorar estas otras dimensiones de la naturaleza. Súper, súper interesante. Dale. No, eso. Ah, ya, súper, súper bien. Oye, junto con esa consulta como de la metodología, que me la imaginaba y me hubiera gustado mucho estar en esa deriva, como lo planteas tú, de caminata en el bosque, amplificando el sentido de la audición por sobre el sentido de la vista. Suena muy interesante como ejemplo. Como también suena súper interesante, entiendo, un área de la ciencia lo está buscando harto, que es como romper con ciertos paradigmas de acceso al conocimiento, ¿ya? Y tú mencionaste este tema de la co-construcción junto con los territorios, junto con los movimientos. ¿Cuáles son en la experiencia que han tenido ustedes, cuáles son los mayores desafíos de explorar esa forma que, insisto, para una parte de la ciencia es una transformación paradigmática súper importante, y desde distintos espacios académicos y universitarios se están incentivando estas miradas para acercarse y también estar al servicio de los requerimientos y de las necesidades que tienen las comunidades y los territorios? Claro, mira, ahí para varios colegas de nosotros que fueron parte, digamos, de la formulación inicial del proyecto, para Andrés Moreira, Juan Carlos Gilde, entre otros, digamos, de los investigadores, siempre fue importante poder incorporar una propuesta de trabajo con las comunidades locales, con los habitantes del territorio, y ahí fue bien influyente, por ejemplo, las perspectivas de Iván Illich, que habla, digamos, de la idea de una sociedad escolarizada, de otras formas de construcción de las formas de producción de conocimiento en una mirada más horizontal, más autogestionaria. Y para mí también eso hizo también bastante sentido, porque yo trabajo mucho con experiencias de investigación, acción participativa. Yo lo veía un poco más estos temas desde la perspectiva del pensamiento crítico latinoamericano contemporáneo, ahí como bien influido, digamos, con todo lo que se está trabajando, por ejemplo, en el campo de la geografía brasilera, con Carlos Walter Porto González, o incluso con algunos autores, ¿cierto?, contemporáneos, ahí como Boaventura de Sousa Santos, que hacen un reclamo, ¿cierto?, también sobre indagar en estas otras epistemologías y formas de construcción del conocimiento que surgen a partir, ¿cierto?, de las prácticas propias de los habitantes en el territorio. Uh-huh. Y ahí entonces nuestra búsqueda, ¿cierto?, en esa confluencia de perspectivas empezó a trabajar en esta mirada de poder abrir un diálogo que fuera realmente transdisciplinario, ¿cierto?, que fuera más allá de los límites disciplinarios de cada una de las ciencias que nos convoca, pero que también reconociera esos otros conocimientos que surgen en las prácticas de la vida cotidiana, ¿no? Y ahí van apareciendo para nosotros precisamente una serie de conceptos, teorías, metodologías que surgen del hacer comunitario, en el cual encontramos también ideas, fuerzas que nos permiten hoy día repensar un proyecto social que de cierta forma en su relación con la naturaleza se muestra agotado, ¿no? En este contexto de lo que algunos han llamado como el antropoceno o el capitaloceno, el indagar, ¿cierto?, en estas otras formulaciones del conocimiento local, abren precisamente, por ejemplo, alternativas importantes para repensar una forma distinta de vínculo con la naturaleza. Y algunas de las cosas, por ejemplo, interesantes que surgen tienen que ver con conceptos clave que nosotros igual hemos ido discutiendo, por ejemplo, en la perspectiva del conocimiento de los pueblos originarios, por ejemplo, algunos conceptos como el de Itrofil Moñén, que es el concepto de biodiversidad o de todas las formas de expresión de vida en el mundo mapuche. Hemos estado también trabajando mucho con conceptos, por ejemplo, de el diseño de objetos que realizan las comunidades locales a partir de, por ejemplo, de producciones artesanales y otras que demuestran, digamos, también en esos en esas prácticas alternativas interesantes para ir repensando este distanciamiento con la naturaleza que hemos tenido tradicionalmente. Así que eso, pues ese es como un poco el enfoque desde el cual nosotros trabajamos. Y ahí tenemos unas experiencias bien bonitas, por ejemplo, el año pasado en el contexto de lo que fue la revuelta social. Ustedes también pueden buscar ahí en BioGeoArt y pueden encontrar parte de eso. Armamos una maqueta gigante, como de 7 metros de largo, que fue una maqueta que estuvo recorriendo toda la ciudad de Valparaíso por su cerro, por Avenida Alemania, estuvo de forma itinerante casi un mes moviéndose y terminó con una intervención en el Museo de Historia Natural. Y en esa maqueta aparecen, digamos, las expresiones y las perspectivas de los habitantes de la ciudad de Valparaíso, ¿no? Cómo ellos veían los problemas ambientales, territoriales que también dieron paso a esta revuelta social, y por otra parte, cómo ellos imaginaban el futuro de la ciudad de Valparaíso. Ese, por ejemplo, una de las metodologías también bien interesantes que pudimos ir desarrollando desde esta otra mirada de hacer ciencia. Hay miles, cientos de maneras en que la guadaña te viene a buscar. Un elixir tranquilo asesino a tu vida la castigará. Pero la noche cambió, otro rumbo tomó, quizás fue tu peor decisión. Estaba escrito con sangre y con vino, tiñendo tu camino, sellando tu destino. Amigo, Mari con Pubenui, Mari con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Bien, bien, como que es súper interesante lo que están haciendo y les refelicito en eso. Está interesante los desafíos para las comunidades y ahí entiendo que ha habido un acercamiento importante de la gente que se ha articulado en la defensa de la reserva de la biosfera y dentro de esa articulación junto con usted se dio vía a este mapeo, ¿no? Claro, claro. Mira, este mapeo fue bien interesante porque, digamos, el proyecto BioGeoArc, junto con el Instituto de Geografía de la Universidad de Playa Ancha y de la Universidad Católica del Paraíso, abrimos un curso sobre reservas de la biosfera. Y fue una experiencia súper bonita porque llegaron más de 100 personas que estuvieron participando ahí por varios meses, principalmente, digamos, participantes de movimientos socioambientales de la región de Valparaíso y de otros lugares de América Latina, que estaban viendo entonces cómo poder, desde las luchas socioambientales que ellos estaban generando en sus territorios, cómo poder integrarlas con esta idea de las reservas de la biosfera, que están pensadas, digamos, como experiencias o modelos en los cuales se trabaja con una mirada distinta de estas relaciones entre la conservación ambiental y las relaciones con las comunidades locales. Y en el contexto de esa experiencia, que fue bien interesante, de hecho ahí en el sitio web ustedes pueden encontrar todas las clases que se realizaron, ahí están las lecturas, los PowerPoint y todo, y hicimos esta experiencia de poder crear un mapa colaborativo junto con los participantes. Y ahí entonces, primero trabajamos con la formulación de unas preguntas que aparecen en este mapeo, y fuimos adaptándolas, fuimos creándolas un poco ahí como de forma colaborativa respecto de algunas preguntas que se fueron desarrollando en ese taller. Y luego, en toda la fase ya de poder divulgar, de motivar a la gente que participara incorporando las informaciones, también entonces los participantes del curso fueron súper activos y activas ahí en poder ir motivando a la gente que fuera incorporando datos de sus conflictos ambientales. Así que nada, pues surge en ese contexto de, digamos, de un trabajo colaborativo y también de trabajo junto con las comunidades locales. ¿Y cuáles han sido los resultados que pueden observar ustedes hasta el momento de este mapeo? Y que, claro, entendiendo que se vincula como con conflictos y con acciones de alternativa, ahí también hay un guiño, al parecer, a la investigación acción participativa, porque son los temas de interés de las comunidades y de los movimientos que están como resistiendo las distintas expresiones económicas que se quieren instalar en ese territorio. Claro, sí, totalmente. Ahí, como tú dices, René, bien interesante, porque cuando estuvimos pensando cómo realizar este mapeo online, si bien primero partimos con la idea de solamente trabajar con conflictos y problemas ambientales, uno de los temas que surgió en las discusiones fue la necesidad de poder visibilizar también las prácticas, digamos, autogestionarias que se estaban generando desde las comunidades para poder generar experiencias de conservación ambiental y de rescate de bienes comunes asociados a la reserva de la biosfera. Entonces, quisimos hacer, digamos, por una parte el mapa de conflicto y luego un segundo formulario que destacaba esas prácticas alternativas. Y en el primer mapa, en el de conflictos, por ejemplo, algunos de los datos que ya tenemos es que el principal conflicto que surge, la principal problemática que identificamos tiene que ver con el manejo y el acceso al agua, ¿no? Si bien es un hallazgo que no nos sorprende porque todos sabemos que este es uno de los temas que atraviesa, digamos, la situación de todos los territorios a nivel nacional, casi un 27% de la gente que participó, de más de 180 conflictos que se identificaron, un 27% corresponde a los temas de manejo y acceso al agua. Lo segundo que aparece como la segunda gran problemática tiene que ver con dinámicas asociadas al extractivismo minero, forestal y energético. Y luego algo que es bien interesante, que tiene que ver con todo el tema de la urbanización. Y ahí, tal vez en este tercer aspecto, yo creo que es como súper interesante, ¿no? Que tal vez profundizar un poco más respecto de este conflicto que hay entre los procesos de desarrollo urbano, de crecimiento urbano, fragmentado, difuso hacia las periferias, y cómo eso está hoy día generando tensiones importantes sobre espacios que tienen importancia desde el punto de vista de la biodiversidad y de los bienes comunes. Ahí hay varias experiencias que son interesantes, que aparecen en el mapa, por ejemplo, todo el tema de experiencias que diferentes grupos están desarrollando en las zonas de las periferias urbanas, las quebradas de las ciudades de Viña del Mar, Valparaíso, para poder enfrentar también, por ejemplo, procesos que hoy día se están desarrollando de conflicto por intervención de digamos, empresas inmobiliarias. Entonces, yo creo que alguna de las cosas interesantes que aparecen ahí. Y dentro de las prácticas de conservación ambiental y de rescate de bienes comunes, lo que más aparece en el mapa tiene que ver con proyectos de educación ambiental con comunidades y jóvenes. Y ahí entonces la educación nuevamente adquiere un rol fundamental en todas estas experiencias, ¿cierto? De poder plantearse otras miradas sobre la relación con la naturaleza. ¿Qué más? A ver, por ejemplo, en las prácticas también aparece el fortalecimiento de capacidades locales para poder generar gestión territorial. Hay fortalecimiento a través de capacitaciones, de procesos autoformativos de dirigentes medioambientales, experiencia de rescate de diversidad de culturas y saberes locales, y muy importante también el reconocimiento de sitios de significación cultural y ambiental, ¿cierto? Como ahí tener un catastro bien preciso por parte de las comunidades ha sido algo fundamental para poder plantearse esta iniciativa. Uy, súper interesante todos los resultados que se van obteniendo. Una duda con respecto al mapa de las conflictividades, ¿en qué posición queda o cómo aparecen, si es que aparecen, como el poder político o el gobierno local o el gobierno central en estas conflictividades? ¿Cuál es el rol que se le asigna, o aparecen desapercibidos, son cómplices, actúan por omisión? En fin, ¿cuál es la reflexión que hay con eso? Sí, mira, si bien no hay una, o sea, claro, hay una pregunta específica que tenía que ver con los actores involucrados en las problemáticas ambientales. Y lo que se reconoce es que el que por lo menos tiene mayor frecuencia es la municipalidad. Se reconoce entonces a la municipalidad como un actor fundamental dentro de los procesos ambientales que se están generando desde el punto de vista de los conflictos en cada uno de los territorios. Luego, los ministerios, ¿cierto? También como parte de los actores fundamentales, y la comunidad. Esos son, digamos, los tres que aparecen con más énfasis dentro de lo que hemos podido ver hasta el momento. Y yo diría, más o menos como la interpretación que nosotros le damos a esos resultados, tienen que ver un poco con que finalmente el tema del ordenamiento territorial es algo fundamental para poder pensar también en cómo es posible pensar posibles soluciones a los conflictos y problemáticas ambientales. Por ejemplo, cómo hoy día se hace necesario, incluso en el mismo contexto de lo que viene con la discusión de una nueva constitución en Chile, pensar un ordenamiento territorial que no solamente piense en el contexto de los planes reguladores comunales de orden urbano, sino que también pensar en planes de ordenamiento territorial que incorporen lo que hoy día está pasando en zonas rurales, también en espacios de conservación ambiental, y cómo ir reescalando también esos instrumentos que permitan ir reconociendo también algunas de las lógicas que se dan entre regiones o entre macrozonas donde existen afectaciones similares. Entonces, por ahí yo diría también es un poco por qué aparecen estos actores con tanto énfasis en los resultados que hemos tenido. Súper, súper interesante los resultados que se observan y esos mapas con esos resultados, ¿hay acceso abierto a lo que se va generando o se va a sacar un documento más adelante? ¿Siguen recibiendo tanto conflictos como acciones de alternativa de pensar los territorios? ¿Cómo se ve eso? Sí, mira, nosotros hicimos una campaña fuerte en agosto, septiembre para poder incorporar datos. El mapa todavía sigue abierto, ustedes pueden entrar en biogeoarc.cl y poder incorporar sus aportes. Y lo que estamos haciendo entonces es que a fines de noviembre esperamos ya empezar a trabajar en la construcción de un atlas socioambiental que reúne experiencias que están destacadas en este mapa participativo online. Ya ahí van a estar disponibles todos los resultados y todo va a ser, digamos, un documento abierto, digital ahí, que va a estar disponible para todos quienes lo quieran consultar. Y también lo que nos interesa es que ir incorporando estos otros datos que les comentábamos, ¿no? Cómo podemos también ir dando a conocer no solamente los datos duros de cuáles son los conflictos que tienen mayor o menor frecuencia, sino que también poder ir incorporando otros datos más de orden cualitativo, ¿cierto? Que tienen que ver con lo que nosotros llamamos las geonarrativas territoriales, es decir, cómo los mismos habitantes de los locales de las localidades van interpretando un poco estas experiencias de conflictos y propuestas alternativas. Y ahí lo que estamos haciendo, por lo menos para esperemos que ahora cuando se acabe la cuarentena y vamos saliendo un poco más de este estado en el que nos encontramos, es poder ir realizando algunas visitas de terreno, trabajo más focalizado en terreno con actores locales, poder incluir, por ejemplo, entrevistas en profundidad sobre los relatos de actores y actoras claves desde los territorios, y ir señalando entonces cómo ir enriqueciendo un poco más lo que aparece en esta primera mirada que ofrece el mapa. Tal vez solo para agregar algo, una cuestión súper interesante también que tiene el mapeo participativo es que ustedes pueden incorporar fotografías de los lugares que están mencionando, y eso nos permite también tener una galería de imágenes súper rica y diversa sobre lo que está pasando en los territorios, que nos permiten identificar cuáles son estos lugares que están siendo afectados o donde se están generando estas prácticas alternativas. Así que también ahí las y los invitamos para que vayan incorporando fotografía y material que pueda ir siendo destacado. Y cuando ustedes terminan de llenar el formulario, ya en la última pregunta, ustedes pueden incorporar su nombre, su organización socioambiental o la institución en la cual participan, y luego en ese atlas socioambiental se les va a reconocer a todos su autoría. Ahí vamos a incorporar un par de páginas con toda la gente que colaboró en esta experiencia de mapeo participativo. Yeah. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. En el puente Presidente Ibañez, Lucho y Diezen, igual que Magallanes, ahora hay que luchar hasta vencer, estremecer entre fuego y lacrimógena, verán al régimen legado de Pinochet caer. Oye, Aysén, tu problema es mi problema, somos todo el pueblo en guerra. Al despertar de la periferia aterrará Piñera, pero pescadores artesanales van primero, pobladores y sindicatos avivándose en el fuego como comunero. Buena asamblea, los obreros, el pueblo entero está en la calle, temblará carabinero, porque esta movilización no es medida de presión, nada de confianza para el gobierno del patrón y la concertación. Esto me huele a traición. La alcaldesa Marisol Martín hablando represión. Si es la misma que el 2010 condenaba la toma del puente Ibañez chupando la zorra Bachelet. Que la chupe el PS, que la chupe la DC y que la chupe ¿quién? Patricio Walker también. Si son los mismos hijos de puta que querían hidroicen, los mismos hijos de puta que defienden la ley. ¿Cuál ley? La ley de pesca. Y se no está en protesta. Y se no está en revuelta por la base de su existencia. Peticiones son las básicas, las mínimas, caminos para los campesinos, salud de calidad, equidad laboral, rebaja en la canasta familiar, derechos de los pescadores para pescar, derecho a trabajar, pan y dignidad, y regionalizar la riqueza y el recurso natural. ¿Acaso es mucho pedir? ¿Acaso muerte al capital? ¿Afecta a la Cámara de Comercio o a la puta patronal? Nah, asamblea obrero y popular, por la borda la negociación, ahora se trata de triunfar. No pasarán por el puente Ibañez, no defienda y cien entero pa' cuidar con Chutumare. No pasarán por el puente Mala, rebeldía está encendida, ahora se trata de triunfar. No pasarán por el puente Ibañez, no defienda y cien entero pa' cuidar con Chutumare. No pasará por el puente Mala, rebeldía está encendida, no se trata de triunfar. Se vuelca la revuelta y quiebra la tregua. El burgués busca apaciguar con weas que la tele muestra. No se alarme si hay un par de personas muertas. Eran criminales que podrían quemarte hasta tu puerta. Hay una institución que no quiere que eso pase. Su misión es protegerte frente a los desmanes. Cada vez que pase la raya al manifestarse, necesaria una masacre por parte de fuerzas especiales. Al sintonizar cualquier canal así se ve, pero es la punta del iceberg de este año. No dais fe en su conflicto. Las raíces de te dicen como es el CHN y el EVA con la ley, el Pinochet y el veredicto. Es poner en jaque al opresor, que se paralicen todas las fuerzas de producción en todo el territorio de esta puta nación. Barricada, corte de ruta, no pasará ningún camión. Por nuestro pueblo, nuestra clase y nuestra gente, si la paz se van al choque, al choque va el dirigente. No se puede perfumar ni esconder el mierdal. Es real como recoger balines de metal. Real como los perdigones que hieren a patagones, o que los monigotes quieren hacer los huecones. Las demandas son súper específicas, sin voluntad política no habrán tomas pacíficas. Y si los pacos toman el hospital y toman detenido al que ellos mismos acaban de disparar, sentirán que se le irá la mano y no podrán, se agudizará la lucha. Ahora se trata de triunfar. No pasarán por el puente Ibañez, no defienda y cien entero pa' cuidar con Chutumare. No pasarán por el puente Mala, rebeldía está encendida, ahora se trata de triunfar. No pasarán por el puente Ibañez, lo defienda y se entero pa' cuidar con Chetumare. No pasará por el puente Mala, rebeldía está encendida, no se trata de triunfar. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicía Chile y estoy escuchando Aire Puro. Para finalizar, para no quitarte más tiempo, dos consultas. Uno, me imagino este mapeo colaborativo como una herramienta de saber poder súper importante para las comunidades, que les queda como a disposición para reconocer y entender de mejor manera las relaciones de poder que hay, cuáles son algunas causas y efectos de las distintas situaciones que pasan. Es decir, el mapeo como una metodología súper empoderadora, participativa, más como se está tratando de plantear, subvirtiendo la imposibilidad de estar haciendo un mapa de manera física en reuniones ampliadas. Es súper interesante eso y no sé qué lectura puedes hacer sobre la relevancia de los mapeos en este tema del poder que le entrega a las comunidades. Y por otra parte, como para ir finalizando, ¿cuáles serían los desafíos que tiene BioGeoArt en este accidentado 2020 y en lo que se viene 2021 para adelante? Bueno, como tú bien señalas, los mapas son hoy día una tremenda herramienta que están siendo utilizados por los movimientos socioambientales, por las comunidades locales. Ahí hay un proceso, digamos, de empoderamiento fuerte por parte de las comunidades de crear sus propios mapas. De hecho, hace poquito estuve viendo, por ejemplo, algunas experiencias que está desarrollando en la Fundación Cancán, que también está generando un mapeo colectivo virtual, que lo encontré súper, súper, súper interesante también ahí, con un trabajo bien detallado de ciencia ciudadana, de sistemas participativos. Así que ahí, si lo pueden también visitar, buscar por las redes. Creo que es interesante, y hay una serie de otras experiencias. Yo he conocido muchas a nivel latinoamericano. Hay uno de unos amigos nuestros que se llama Geocomunes, que son de México, que ellos, por ejemplo, están generando información territorial para poder oponerse a la instalación del Tren Maya o de otras acciones de orden extractivo. También hay algunas experiencias interesantes que se han desarrollado en Ecuador con el colectivo de Geografía Crítica de Ecuador. En Chile, el mismo colectivo de Geografía Crítica, Gladys Armijo, también tiene muchas experiencias al respecto. Y entonces hay una tremenda herramienta que hoy día sirve para poder acompañar estas iniciativas ciudadanas, ¿no? Y ahí hay algunas referencias que pueden ser súper interesantes para quienes quieran meterse en este mundo. Nosotros tenemos, yo tengo también un grupo de investigación con el que trabajo y con el que nos incorporamos en este proyecto mayor de BioGeoArt, que es el grupo de investigación Territorios Alternativos. Nos pueden ver ahí en la página web también, www.territoriosalternativos.cl. Y tenemos ahí varias herramientas con las cuales nosotros trabajamos, con las cuales vamos incorporando, por ejemplo, no solamente mapas de conflicto, sino que mapas culturales. El año pasado hicimos un trabajo bien interesante ahí con la gente de los bailes chinos y los conflictos socioambientales en la región de Valparaíso. Hemos hecho experiencias también de mucho mapeo con comunidades mapuche en el sur de Chile, entre otras iniciativas que pueden conocer ahí. Y de hecho también puedes encontrar un link pasando toda la publicidad, René. Dele nomás, es que me estáis dando ideas de entrevistas a futuro. Ya, perfecto. De hecho, ahí en territorioalternativos.cl nosotros tenemos una sección que se llama Consultoría Popular. Y en la consultoría popular lo que hacemos es poner a disposición todas estas herramientas. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con drones, con GPS, con imagen satelital, con sistemas de información geográfica, digamos, con tecnología de punta actual, para poder generar este servicio de producción de información territorial para comunidades. Así que pueden entrar ahí, van a encontrar de ellos. Súper buen dato ese, pues, súper buen dato. Súper, súper buen dato, y trabajamos de forma gratuita ahí, y es un servicio que desarrollamos para la comunidad. Así que van a encontrar un formulario, nos escriben ahí a través del formulario, nos llega el correo y nosotros nos ponemos en contacto para ver de qué manera les podemos ayudar. Y ahí hay algunas muestras, de hecho, que hicimos con la gente de... Hay una foto que estoy viendo aquí ahora en mi pantalla, que es un trabajo que estuvimos haciendo con el Parque Los Colentillos en la toma de Manuel Busto, que una experiencia ahí de recuperación de quebradas para temas también de conservación ambiental que se está generando por organizaciones de ese lugar. Así que eso, por dejarlo súper invitado ahí para poder conocer esta tremenda herramienta. También cabe decir ahí, René, disculpa que me extienda un poquito, pero también hay un debate súper interesante que de hecho da para un programa entero con estas herramientas de mapeo, porque también hay muchos temas éticos que ocurren cuando estamos trabajando con estas herramientas, porque como estamos poniendo informaciones que a veces son sensibles, que son estratégicas para las comunidades, también tenemos que tener eso en consideración al momento de mapear, que a veces no hay que poner todo en el mapa, sino que hay algunas cosas que quedan más bien como un registro propio de los habitantes locales que es mejor que se mantenga, ¿no? Y que no aparezca en los mapas. Por ejemplo, a veces hay lugares que son importantes, sitios de significación cultural u otros que la gente prefiere mantener en reserva y que no sean expuestos tan públicamente a través de estos mapas colaborativos. Eso por una parte, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta que tú me señalabas sobre cuáles son los desafíos, bueno, nosotros tenemos, ahora estamos tratando de pensar, ¿no?, cómo poder seguir vinculándonos con las comunidades locales, con las temáticas ambientales de la región de Valparaíso. Para eso estamos dictando una segunda versión del curso de Reservas de la Biósfera. También van a encontrar información ahí, lo dirige un colega de la Universidad de Playa Ancha, que es Marcelo Leguía, y vamos a estar entonces dictando también varios cursos online y todo para que ustedes los puedan revisar ahí en BioGeoArt. Y en cuanto se resuelva la posibilidad ya de ir a trabajo de campo, estar ahí en el territorio, esperamos entonces poder el próximo año ya tener una aproximación mucho más fuerte de trabajo con estas instancias de co-creación de conocimiento que yo te comentaba. Entonces, nada, pues ahí la gente que esté interesada en que tal vez el próximo año poder hacer algo, poder ir a los territorios, conocer un poco lo que está pasando en esos lugares, hacer talleres participativos de mapas, de paisajes sonoros, de fotografía u otro, estamos ahí súper abiertos e interesados en conocer su interés para poder vincularnos. Así que eso, pues eso es un poco el desafío y las ganas que tenemos de poder ya salir de nuestras casas prontamente. Excelente, sí, pues ahí estuve viendo las fotos que no sé si es la experiencia rizomática de el escuchar más, pero eran una especie de orejas gigantescas que andaba la gente ahí recorriendo los bosques. Está súper interesante, les recomiendo muchísimo bucear por la página de BioGeoArt, porque ahí está, como decía el Pablo, está lo de territorio alternativo, están distintas otras sitios web que se nos abren para ir conociendo estas interesantes herramientas que se ponen a disposición de las comunidades y de los territorios que defienden un poco sus expresiones culturales, que hace mucho tiempo se están realizando y que hoy en día, como en Coyihuay, como en Putaendo, se ven como amenazadas por industria extractivista, como bien lo dijiste tú, los conflictos, el tema de la minería, el tema energético, son como los elementos centrales que hay ahí. Estimado, para finalizar, aunque podríamos estar conversando mucho rato más, pero para finalizar, redes sociales, páginas web, invitaciones que pueda hacer usted a toda la gente que esté escuchando. Sí, bueno, como ya decíamos, entonces que nos visiten en biogeoart.cl, también la página www.territorioalternativos.cl, donde yo les comentaba que pueden encontrar más sobre cartografía social, cartografía comunitaria y la experiencia esta de consultoría popular que estamos generando. Y también nos pueden ver ahí en nuestro Instagram y en nuestro Facebook con BioGeoArt y Territorios Alternativos. Así que nos buscan por ahí, nos van a estar encontrando. Y en lo próximo tenemos algunas actividades. Bueno, no sé si ya estamos como en la tercera sesión del curso de Reservas de la Biosfera, así que no sé, tal vez ahí se pueden contactar con Marcelo y con los organizadores para ver si se pueden incorporar a las siguientes sesiones. Y tenemos varias actividades que estamos haciendo, hartos coloquios, seminarios. Hace poquito una amiga nuestra, Leticia Arancilla, que también es investigadora del proyecto, organizó un coloquio de biopolítica que se llamó Vidas que Cuentan. Y ahora en estos días también tenemos una actividad donde va a estar nuestro colega Andrés Moreira sobre acciones para proteger la reserva de la biosfera. Así que eso, y bueno, y ahora el 3 y el 7 de octubre yo también voy a estar hablando ahí en dos eventos que pueden encontrar en territorioalternativos.cl. Uno que es un encuentro en México, pero que es online, así que podemos participar desde nuestras casas, que es cartografía social y mapeo comunitario, que lo pueden encontrar en el sitio web nuestro. Y el otro, que es el día 20 de octubre, que es un evento que nos invitaron los colegas de la Católica de Santiago, que se llama Repensando la Sustentabilidad, y vamos a estar dando una charla que se llama Colonialidad de la Naturaleza y Reexistencias Territoriales en el Hualmapu. Así que eso, esos son algunos de las muchas actividades que estamos haciendo. Excelente, estimado. Oye, te agradezco un montón por el contacto. Entiendo, yo no sé si me equivoco, pero en Territorios Alternativos está Jorge Zamorano. No. O Juan Pablo Espinosa, ¿no? No, estoy como confundiendo. Pero, si quieren los invitamos igual. No, es que claro, hablan y actúan en temas interesantes. Vamos a estar viendo la página porque me parece que con Territorios Alternativos sí o sí tenemos que hacer una entrevista aparte para abordar todo lo que hacen. Estimado, saludos, Aire Puro siempre va a estar a disposición del trabajo que se hace, y también pues cuenten con la Radio Placeres y las distintas medios de comunicación de la Red de Medios de los Pueblos, que es donde va a salir esta entrevista. Así que nada, pues, felicitaciones por el trabajo y nos seguimos escuchando y encontrando. Ya pues, René, muchas gracias a ustedes por la invitación. También yo personalmente soy radio escucha de Aire Puro y de Radio Placeres, que también la sigo hace muchos años. Y eso, enviarle un abrazo para cada uno de una y uno de ustedes que está ahí en sus casas escuchándonos, y siempre disponibles para las ideas que se les vayan ocurriendo y con las que podamos colaborar. Así que eso, René, un abrazo grande. Un abrazote, que esté bien. Chau, chau. Ya pues, chau. Un vocabulario escaso de 3 a 4 palabras. El perrito, que era su marido, que así le decía, y Raulito, que es su hijo. que eso no se le ha olvidado a su hijo. Lo demás, nada. Solo perrito favorito. Es todo el día. Ya perrito, ya. Ya perrito, ya. Es la vida de personas que han olvidado, personas que han dejado en blanco las últimas páginas de su biografía, pero siempre hay alguien que puede contar la historia de ellos en tercera persona. Ella es Mercedes, muchos creyeron que vivía sola, pero resulta que tenía 7 hijos, muchos nietos y ahora vivía con la menor de ella y su nieto regalón, y la cuidaba como lo que era, una estrella blanca como el mármol. Los días fueron blancos y negros hasta que luego de errores imperdonables algo fallaba, era como una mala conexión de cables. Palabras volaban, pero quién sabe dónde. Los nombres desaparecían, solo usaban los pronombres. Su hija era ella, su nieto era él. ¿Quién conocería qué pasaba por la mente de aquella mujer? Díganme, ¿cómo explicar ese momento perfecto? Que llegas a casa contento con un presente hermoso, ese papel de regalo envuelto. Pero resulta que hay cosas que han muerto. El gracias que querías oír se transforma en tu lamento. A pesar del dolor aquel momento, y hace un día se podido para ellos le hubiese construido un monumento. Al rato volvía en sí, su sonrisa hermosa se dibujaba. No hay palabras para explicar el brillo de sus ojos altos e inocente que cargaba y miraba a un mundo que igual giraba. Pues solo ella era la que cambiaba. No por frío, a ratos también temblaba. A ratos se la cargaba y su hija la tapaba. Todo para darle el apoyo y abrigo que necesitaba. Ella era la reina, ahora a ella la mimaban. ¿Saben ustedes lo que es cuidar a quien a rato no te conoce? Pero lo peor es cuando quieres un beso y entonces tu nombre cambia, o tal vez cambia su carácter. De feliz al enojo y te das cuenta que ya nada es como antes. Se dice que 9 de cada 10 personas cuidan a sus familiares, puesto que los gastos son increíbles, las cuentas son impagables. No hay apoyo ni de familiares, mucho menos la habrá de los hospitales. Pero cómo internarla si su carita se da cuenta de lo que pasa. A rato dice te amo, a rato te abraza. A rato somos felices cuando recuerda su conciencia. Pero nada, nada me lo va a explicar la ciencia. Muy en otro mundo andarán, pero ellos aunque repitan solo 3 palabras, esas 3 significan el nombre de las personas que amaban. Siempre es el mismo factor común. A rato se cierra el baúl, se escucha una vocecita nombrando a un huemul. Ella sí nombraba a su esposo Gerardo Andrés. Él ya no está vivo. Ella está así desde que lo vio en el ataúd. Lloras cada vez que me miras y no sabes cómo mencionar mi nombre. Dudas. Y si todo sigue empeorando, créeme que no quiere que sufras. Una ayuda, un abrazo, no se niega para eso. No hay esmalta. Tus ojos siguen brillando. Tú eres quien me calma, perrito, no sigas llorando. Lloras cada vez que me miras y no sabes cómo mencionar mi nombre. Dudas. Y si todo sigue empeorando, créeme que no quiere que sufras. Una ayuda, un abrazo, no se niega para eso. No hay esperanza. Es que hace el tiempo, tu corazón no ha cambiado. Me pides que no olvide el olvido de los olvidados. La quiero mucho. Y que si ella entiende, yo sí entiendo, estás con ella. No te das cuenta, no da lo mismo. Tus recuerdos han extraviado, o tal vez a otro lado se han enviado. No te das cuenta, no da lo mismo. Aunque al libro le hayan puesto un candado, pocos recuerdan a quien la vida le han dado. ¿Raúl? No, porque todo nos dice Raúlito. Y para comer, lindo. Ella igual dice perrito. Los trabajadores de Chile no han sido ni serán aplastados por la tiranía. Y si hoy caemos algunos en esta batalla, se levantarán otros, hasta doblegar la soberbia y la prepotencia de la oligarquía económica y sus sirvientes. Lotario Blest. Su per cerdo y disfrutarlo en todas partes. Quiero comer su per cerdo, no solo en sueños.

sí, así fue y hoy tiene su resultado. Vivimos en una dictadura capital del estado, donde un empresario está en el encabezado de las propagandas con políticas de mercado. Nos saquean con leyes y con leyes se protege. Somos un plato abundante de explotación. Somos la carne flagelada para los burgueses y se quitan la sed con nuestro sudor. Superar ese miedo que se adquirió en dictadura. Opera los recursos hurtados por empresas turbias transnacionales, lavando tu mente con TV cable. Ellos te ven como un bien de consumo inevitable. Somos los pesos gordos de cambios monetarios de los empresarios. Nuestra vida está en sus talonarios. Te pago varios al año por un consumo en vano a manos de un burgués de buen paño. ¿No te suena extraño? Interesante será como ellos caerán. Su culpa los me hará y acá el perdón no existirá. Suplicarán de rodillas en el suelo y con una pata en los hocico emprenderán un largo vuelo. Que se vaya lejos, lo más que vuele el pueblo hará que este cielo truene. Nuestro puño es un paraguas por si llueve contra los opresores. Todos somos de la plebe. Que se vaya lejos, lo más que vuele el pueblo hará que este cielo truene. Nuestro puño es un paraguas por si llueve contra los opresores. Todos somos de la plebe. Carrapear es carrapear contra que se va a esquiar. El proletario es quien va a espiar, explotar para luego ir a esquiar. Si restar para sumar y consumar un capital ideal, haciendo lo que sea consumar. Si la mujer con su marido hacen que es orgulloso, se humillarán al pobre dejando en hogares destrozos. Psicológico es obvio, si nos tratan como plasta. Lo único que no nos falta es la palabra falta. Falta el pan, agua, luz, paz y higiene. Vienen variadas cuentas, difícil que me las ingiere. Si necesite babito, mi hijo de una manera indigna, recibiendo consignas de quienes quieren que me rinda. Linda color de rosas, no es esta vida. Miren gente dolida con ira, peleando por la comida. Ida en este país, esa sensación inhóspita, la misma que al respirar, se siente en un hospital. Cósmica quizás, es esta utopía de con mi clima darán cabida. Y el que luce su guía de aquí hasta China. Apago tu tochiva o le pongo cortina a tu mente para que no veas a esa conchina. Escucha esto, saber si te cambias o suicidas. Si cambias el switch para ir en contra de la suite presidencial, de quien gobierna mal, de jugador de Monopoly que no sabe administrar el capital. ¿Qué más da? Nos ven como clase doméstica, por eso hay que investigar acá y investir allá. No te preocupes de mentir, yeah. Hay una de la masa que acá son quitados con este sistema raza. Contra la raza haría varias peleadas en estos parias. Corte cual cesárea necesaria para proteger el área. Cuico no somos gente ordinaria, sino que proletaria. Para los colonos somos los demonios de Tasmania. Que se vaya lejos, no más que huele el pueblo hará que este cielo truene. Nuestro puño es un paraguas por si llueve contra los opresores. Todos somos de la plebe. Que se vaya lejos, no más que huele el pueblo hará que este cielo truene. Nuestro puño es un paraguas por si llueve contra los opresores. Todos somos de la plebe. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.